hijos y hermanos. Es necesario que ustedes abran sus ojos y despierten a la luz de la conciencia y vean la realidad de la verdadera existencia del universo. Les hemos mandado 3 libros con mucho conocimiento, entendimiento y amor, para que se preparen y puedan entrar al alineamiento cósmico de sabiduría. 4 dimensiones se formarán una detrás de la otra y ustedes se retroalimentarán de ellas en forma consecutiva durante 7000 años. Es necesario que en año 2014, ustedes hayan activado el deseo creador dentro de ustedes. Para activar el deseo creador, no es necesario hacer técnicas especiales, ni tampoco ritos, cánticos o pertenecer a ningún grupo o institución religiosa, metafísica o esotérica. Suficiente es desearlo con profundidad y con amor. Deberán preparar sus energías, pensamientos con conciencia y que tengan la voluntad auténtica y verdadera, de hacer el cambio dentro de ustedes. Únete al universo y al Padre Creador. Todo lo demás, ritos, técnicas, cánticos, plegarias dictadas por normas hechas por los hombres es ego. No permitan que el ego se imponga ni que domine sus vidas, sean libres. Ustedes no necesitan que otros les digan qué hacer, escuchen la voz del alma, del yo interior. La unión de los seres no debe realizarse porque están siguiendo algún maestro o gurú, deben hacerlo porque unidos en el conocimiento, entendimiento y amor agruparán la fuerza de las energías, pensamientos y todos ellos juntos lograrán la paz, armonía y hermandad que el planeta necesita. Esta es la forma de trascender, unidos en el amor y la conciencia. No importa de qué raza, creencia o país sean, todos ustedes son hermanos y unidos tendrán la fuerza necesaria para combatir a la fuerza negativa enferma, la cual ha proliferado mucho en los últimos tiempos, porque ustedes la fuerza positiva sana les ha permitido hacerlo. Sí, el amor los llevará a trascender, pero no es el amor que ustedes predican. Nos referimos al verdadero sentimiento del amor. Este sentimiento lo deberán plasmar en la realidad en que viven, hacerlo real a través de la práctica, con ustedes mismos para comenzar y después volcarlo a los demás. Para que ustedes digan, estamos amando, lo tendrán que ver en el mundo en que viven. El día que el hambre, la necesidad, la violencia, las guerras, el poder, la manipulación, el engaño, las enfermedades y la ambición desaparezcan, entonces ustedes podrán decir: estamos amando. Hoy en día todo es teoría, ustedes están aprendiendo a través de ella. Algún día todo lo que ustedes predican deberá concretizarse en una realidad.